Mientras pienses que la noche te libera de tus actos, te permite estar más suelta, porque pocos se dan cuenta y quizás eso te lleve a hacer tantas otras cosas. Pero el examen es con uno, es a vos misma quien engañas. Pues que el resto se confunda por mirarte de reojo, es a tu propio corazón, es a vos misma quien engañas. Y no seré yo tu censor ni tampoco moralista, pero el ruido que te envuelve te confunde ciertamente. Vos podés cambiar de amigos como truzas, y quizás lavar tu tez al maquillarte, pero al apoyar en tu cara al acostarte, recién allí sabrás si el nudo cierra. Te he visto ves pasar de niña feme fatal, te he visto trasnochar y también emborracharte, y te he oído decir cosas que ojalá no hubieras dicho. Muchas veces es mejor no saber de tus secretos. Más que el resto se confunda por mirarte de reojo, es a tu propio corazón, es a vos misma a quien engañas. No seré yo tu censor ni tampoco moralista, pero el ruido que te envuelve te confunde ciertamente. Vos podés cambiar de amantes como truzas, y quizás lavar tu tez al maquillarte, pero al apoyar tu cara al acostarte, recién allí sabrás si el nudo cierra. Ay, la, la.